para todos ustedes con mucho cariño. Hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa con los dos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo que me escapas, ya te imaginaba así. Fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos odió el silencio y nos miramos fijamente uno al otro. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver. Mañana no sé si podré, que estás jugando.